quand il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche, à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir, parle de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe, et nous aurons la liberté. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe, et nous aurons la liberté. Estamos en la sección No es lo mismo, parecido. Tomamos el tema original de Luis Lach, el tema La Estaca, y mostramos la versión de Abel García en español, la versión de Joan Manuel Serrat en catalán. Estábamos escuchando de fondo y estábamos escuchando a Marc Robin con esta versión en francés que se llama Le Pew. Y ahora vamos a escuchar a Heinz y Oz con esta versión, Der Palf se llama. Es una versión en alemán del tema La Stadt. Ich stand ganz früh vor der Tür, sah nach den fahrenden Wagen. Da sprach auch sie sind zu mir. Siehst du den brüchigen Pfahl dort mit unseren Fesseln umschnürt? Schaffen wir doch diese Qual fort. Ran an ihn, dass sich rührt. Ich drücke ihn und du ziehst weg. So kriegen wir den Pfahl vom Fleck. Werden ihn fällen, fällen, fällen. Werfen ihn morsch und faul zum Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, haben wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt. es nicht geschafft, an meiner Hand platzt die Haut. Langsam auch schwindet schon meine Kraft, er ist zu mächtig gebaut. Wird es uns jemals gelingen? Sieh seht, es fällt mir so schwer. Wenn wir das Lied nochmal singen, geht es viel besser, komm her. Ich drücke hier und du ziehst weg, so kriegen wir den Pfahl vom Fleck. Werden ihn fällen, fällen, fällen, werfen ihn morsch und faul zum Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, haben wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt. Der alte Sieset sagt nichts mehr, böser Wind hat ihn verweht. Keiner weiß von seiner Heimkehr, keiner weiß, wie es ihm geht. Als Sieset sagt uns allen, hör es auch du, krieg es mit. Der morsche Pfahl wird schon fallen, wie es geschieht in dem Lied. Ich drücke hier und du ziehst weg, so kriegen wir den Pfahl vom Fleck. Werden ihn fällen, fällen, fällen, werfen ihn morsch und faul zum Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, haben wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt. Ja, ra, ra, ja, ra, ja, ra, ja, ja, ra, ra, ja, ra, ja, ra, ja. Und er wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt. Así escuchábamos entonces esta versión en alemán del tema La Estaca, Der Pfahl, se llama la canción, y cantada en este caso por Heinz y Oz. Estamos escuchando de fondo a Abel García y la versión en español del tema La Estaca. El sol esperábamos, viendo los carros pasar. Ignacio, ¿no ves la estaca que nos ata por igual? Si de ella no nos libramos, no podremos caminar. Muy poco tiempo durará, tirando todos caerán. Seguro cae, cae, cae, bien carcomida ya está. Si yo la tiro por aquí, fuerte por allá, seguro cae, cae, cae, nos podremos liberar. Estamos en la sección No es lo mismo parecido y tomamos como figura central de la misma al artista Abel García, que pasó muchos años aquí por Tacuarembó. Ya escuchamos un poco de su historia, vamos a seguir escuchando un poco más. Como ya les dije, este audio es tomado del programa Abre Palabra de Océano FM, una FM de Montevideo, donde el 16 de abril Abel García dio una entrevista y contó un poco en qué está ahora, qué está haciendo en cuanto a la música y en cuanto a su vida. Vamos a seguir escuchando un poco más entonces de Abel García en sus propias palabras. Integrante del movimiento de canto popular de salida de la dictadura, cantó varias veces en sus inicios en el Palacio Peñarol junto a figuras insignes. Pero hoy tú vendrás conmigo. Guitarrista y compositor riverense, está afincado en Montevideo. Integró varios grupos de música beat con los que recorrió el país, el sur del Brasil, Paraguay y el litoral argentino. Hoy llaman a la puerta y el joven que está ahí prometiendo cuidarla y hacerla muy feliz. Hace 10 años se presentó en la Patria Gaucha de Tacuarembó, donde fue invitado por la delegación brasileña en Caxias do Sul a su festival de rodeo. Bichito de luz, bichito, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. El pasado 29 de marzo se presentó en la Criolla del Prado, abriendo la fecha del escenario Alfredo Zitarrosa. Desde hace años canta en las calles del Parque Rodó con su hija Fátima, y también se sube a los ómnibus donde la mayoría de la gente tal vez desconozca su figura y le... Abel, ¿y subiste por primera vez un ómnibus en octubre del año pasado? Ahí va. 2012, sí, era un desafío que me había propuesto, y también un desafío para mi hija más grande. Ella estuvo siempre por fuera. ¿Qué edad tiene tu hija? 26 años. 26. Estudia sociología, está, ella le gusta el rock, claro, mucho rock, nunca había participado mucho de mi música. Sí, Fátima, la más chica, porque ha cantado conmigo, grabó en este último disco, y bueno, entonces yo creo que todas las personas tenemos miedos, distintos miedos, y está bueno empezar a trabajar eso, ¿no? A vencer miedos. Y para mí subir al ómnibus era vencer un miedo, decir, pa, bueno, Abel García, tantos discos, trayectorias, Palacios Peñarol, viajes por el exterior. Y subir a un ómnibus era como un desafío muy grande, y lo tengo que vivir. Y estaba bueno hacerlo con mi hija, para que ella también venza los miedos, los miedos que todos tenemos. Ah. Y ¿pero la convenciste a ella o ella se convenció? No, ella quiso. Yo dije, mira, Nati, yo voy a seguir a vender mis discos a los ómnibus, ¿tenés ganas de acompañarme para hacerte unos mangos? Y me dice, sí, papá, dale. Y recuerdo que los primeros días inventábamos disculpas, o que estaba nublado, capaz que llueve, o sea, que veníamos ahí. Y un día dije, no, vamos a salir, no importa, o no miramos el día, hay que salir. Y fue gracioso, después fue gracioso. Salía siempre con rumbo a Montevideo, ¿no? Nosotros, desde Solimar, donde vive ella, sí, tomamos los ómnibus interdepartamentales y ahí íbamos subiendo. Yo un aparatito que pongo un pendrive, sí. Sea, yo pongo un cachito de... Me la juego a Bichito Luz, que es el tema más conocido. Y bueno, digo, mi nombre es Abel García, mucho gusto, soy cantor. Desde hace mucho tiempo produzco mis propios discos con mis canciones y lo vendo en ferias, ómnibus. Y bueno, y aquí estoy con mi hija, que es mi colaboradora. Claro. Cosa no hace mucha referencia al pasado. No, para nada. No, soy cantor hoy. Y vendo mis propios discos con mis canciones. Esa es mi presentación. Pero Abel, tiene que haber gente que te ubica. No, obvio que sí. No, me ha pasado mucho, he tenido experiencias muy bonitas de gente que dice, pa, loco, vos estás acá, vos no podés estar acá, vos me estés estar a otro lado. Otro dice, pa, qué buena idea que estés junto a nosotros, que venga el ómnibus. Demostraciones de afecto muchísimas, y de niños sobre todo muchísimas, pero demostraciones conmovedoras, ¿no? Los grises se prenden mucho, ¿no? Ponés un poco de Bichito de Luz. Y sí, los grises empiezan ahí. Me pasó la más fuerte de todas. Yo estaba mirando del cuarto asiento hacia el fondo y voy cantando, y estaba un chiquito así mirándome, ¿no? Y yo sigo mirando hacia el público de fondo ahí. De repente siento que me abrazan las piernas fuertemente, y miro y al chiquitito, que la madre se estaba bajando, pero antes de bajar con ella corrió y me abrazó, no sé, quiso decir algo. Y bueno, como eso, muchísimo, ¿no? Una vez, nosotros lógicamente no aceptábamos moneda porque le ibas a vender el disco, pero hay gente que te quiere dar moneda igual, y yo digo, ¿yo estoy trabajando en humildad o es mi ego que no quiere aceptar esa moneda? Claro, yo no aceptaba, porque yo realmente no canto un tema entero, no voy con la guitarra, yo muestro un cachito de la canción. Yo no lo canto entero. Creo que merece la moneda, merece el tipo que sube y canta. Además, yo estoy viendo mi disco. Pues me pasó una vez que los chiquitos, se ve la mamá, le pidió la moneda a la mamá para dármela. Y yo dije, pa, nosotros no aceptamos moneda. Y se puso a llorar. Ay, y yo, ¿qué hago? Se la tuve que aceptar. Después una señora, una anciana también, me fue a dar moneda, digo, paso, no aceptamos, solamente, pero hijito, estuvo tan lindo, aceptame. Digo, bueno, Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado. Mi mujer salió, yo ni sé pa' dónde, ando desconfiando pa' mí y pa' mí que algo esconde. Se anda perfumando y se pone linda, no la casa y ya, ya ni me cocina. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Hablé con mi suegra pa' pedir consejo y solo me dijo, ah, y lo lamento viejo. Mi hija se merece un mejor marido y que lo consiga, ay, es lo que más pido. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado. Dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Fui con mi cuñado a buscar consuelo, le dimos de punta un litro de caña pero sin hielo. Trato de animarme, es un buen muchacho, no consiguió nada nomás y ponerme borracho. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Me fui pa'l boliche a hablar con mi suegro. Yo sé que me quiere y siente por mí un cariño sincero. Movió la cabeza, mijo, lo siento, nada hacer puedo. Yo seguí chupando mucho más triste y más en pedo. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Rumbié para casa, más que decidido, a tomar medidas que al fin de cuentas soy el marido. Y me tomé las 7 medidas que había, de grapa y dormido quedé hasta el otro día. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. Bichito de luz, dame algo de vos, que ando medio apagado, ando medio apagado. ¿Y cae la noche, qué haces en tu casa? Y mira, en general ahora estoy prendo velas y haciendo, meditando, quedándome en silencio. ¿Todas las noches? Sí, lo estoy haciendo todas las noches, quedándome en silencio. Cuando yo me separo, fue un año duro, es decir, no fui yo quien decidió separarse, pero quería estar solo, pero mentira. En realidad me empezó a pegar la soledad, pasé un año muy difícil, y cuento esto que fue una experiencia que está buena para compartirla. Hubo una tarde de otoño que me vino una tristeza muy grande, pero tristeza, que dije, yo hoy me muero de tristeza. Y salí a manejar por la ruta y llegué a casa y digo, pa, yo no puedo quedarme acá. Entonces, pensando, y después yo recomiendo a Eckhart Tolle de acallar la mente. El libro más conocido se llama El Poder de la Hora. Bueno, hay otro que se llama La Tierra Prometida, algo así, que es impresionante. Y siguiendo, haciendo caso a él, digo, aquietá la mente, comunicate con la naturaleza. Empecé a caminar hacia la playa, me fui al mar, cero pensamiento, dejé la loquita esta, tranquila. Y fui bajando y no podía creer cuando volví a mi casa una hora después que estaba en paz y había pasado todo y fue bueno que no pise psicólogo ni terapia, simplemente fue un trabajo personal y es posible. Y ahí aprendí que está bueno estar solo, está bueno compartir la vida con otras personas, pero primero tienes que ser feliz contigo mismo, quererte a vos, porque si te colgas del otro, la relación no va a funcionar. Y por eso las relaciones parejas tanto no funcionan, porque todos se cuelgan uno del otro. Y bueno, creo que primero tenés que quererte a vos, estar bien contigo, y después sí, lo que tenés para dar es puro, es real, ¿no? Por eso recomiendo esa búsqueda de y no tener miedo a la soledad. Yo sé que cuando te quedás solo contigo, empezás a ver quién sos y ves que no sos muy lindo, que sos un bicho feo, que tenés cosas jodidas, pero no hay que tener miedo, no hay que culparse, todos somos productos de una cultura que nos ha hecho. Pero hay una parte nuestra que es muy buena, donde todos somos buenos, estamos lindos, pero somos malos a partir de esta cabecita, esta mente que yo empecé a querer cambiar estas cosas cuando me planteé que el ser humano es un bicho que vino con Trump y la trampita es la mente. El ser humano tiene la capacidad de crear las cosas más grandes, más increíbles, pero al mismo tiempo es capaz de destruir con esa gran capacidad. El tipo que crea la bomba atómica, gran inteligencia, pudo estudiar los átomos, el comportamiento, pero a su vez, o sea, gran inteligencia para estudiarlo y llevar a la práctica, pero espantoso esa capacidad al servicio de la muerte. Nagasaki, Hiroshima, ¿no? Hiroshima, ¿no? Digo, entonces, y ahí la pucha de la mente es nuestra trampita. Al mundo no lo cambian las ideologías, ni las religiones, ni las organizaciones. El mundo soy yo, yo soy el mundo, y si yo cambio, el mundo cambia. Si no soy chumo de chusmerío, habrá avaricia si soy avaro. Si no soy justo, no habrá justicia, habrán enojos si ando enojado. El mundo soy yo, yo soy el mundo, y si yo cambio, el mundo cambia. Habrán más guerras si soy guerrero, y traficante si yo trafico. Habrá maltrato si yo maltrato, y maldiciones si soy maldito. El mundo soy yo, yo soy el mundo, y si yo cambio, el mundo cambia. Porque si exploto hay explotadores, y corrupciones si soy corrupto. Si soy quien roba existen ladrones, si existe el miedo soy quien asusto. El mundo soy yo, yo soy el mundo, y si yo cambio, el mundo cambia. Hay fanatismo si soy fanático, hay explotadores y corrupciones si soy corrupto. Si soy quien roba, existen ladrones. Si existe miedo, soy quien asusto. El mundo soy yo, yo.